olvidar tu talismán. Irresistible, remar contra tu atracción. A tu lado retrocede el tiempo, porque debía ser el mejor momento. Increíble tentación, es el amor. Tu flor de luz junto a mi boca, flor de tu rubí, quererte así, beberte gotas. Tengo mi cuerpo hecho a medida del romance, mi traje favorito es el amor. Acércate y vuelo en un jardín en primavera. Quizás mi cercanía sea tu hoguera. ¿Acaso mi lugar de pinta en vida? O mira, llevas en tu vida. Quizás alguna vez pasé a tu lado. No te hagas la tortita, yo sé que lo has notado. Y algún suspiro al aire se ha escapado. Muchas gracias.